Es muy grato estar con ustedes nuevamente en esta semana. Gracias a Dios porque nos ha permitido conversar ya en dos oportunidades acerca del tema de la salud y la sanidad. Iniciamos esta semana con un desafío que va, quizás a muchos de nosotros nos va a convertir hacia personas diferentes, si hacemos caso a las indicaciones que Dios nos ha entregado. ¿Qué tal, Pastor Horacio? ¿Cómo está usted en esta oportunidad? Muy bien, pues, agradeciendo a Dios la oportunidad que me concede y saludando a nuestros amables auditores con un cariñoso abrazo y nuestros mejores deseos de bendiciones. El equilibrio en las personas es una de las cosas más importantes. Yo creo que Dios nos va a ayudar en esta semana y en el resto de nuestra vida a ser equilibrados entre lo espiritual y lo físico. Porque al parecer estos tienen alguna relación muy importante. Tienen relación, pues. Y la tienen de tal manera que hemos dedicado, y vamos a conversar durante esta semana sobre eso justamente. Relación que yo creo muchos de nosotros vamos a tener que hacer muy buenas decisiones en esta semana. Dejar un poquito el auto a un lado. Dejar el auto a un lado. No ir ahí a la esquina en auto. O traer el auto andando y uno corriendo al lado, que sería interesante. Claro que sí. Mira, hay un texto que está en Isaías 40:31 que yo lo encuentro maravilloso en el contexto y en lo que quiere decir también, porque da una esperanza a las personas, pero a veces la esperanza, Horacio, la persona la traslada hacia el futuro solamente, pero no la ve como algo que pueda estar hoy día presente en cada uno de nosotros. Sí. Isaías 40:31 dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Claro, es una promesa que alguien dice, esto va a ser cuando estemos en el cielo, allí todos vamos a ser jóvenes, va a tener la juventud eterna. Y hoy día, ¿por qué no hoy día? Porque dice el texto, pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza. Si uno se pregunta, y nosotros no esperamos en Jehová, no tenemos ese deseo de que Él esté con nosotros, no estamos en la mañana en comunión con Él. Yo creo que tiene mucho que ver también con el tipo de vida que nosotros llevamos. Claro. Nos hemos conformado con una vida sedentaria y nuestro Dios nos hizo un organismo que es para la acción. Nuestro cuerpo, nuestros músculos, todo está hecho para la acción y nosotros nos hemos puesto sedentarios. Y ahí está el mayor problema. Estoy pensando, haciendo alguna alusión de alguna manera a Abraham cuando salió de Ur de los Caldeos. Hoy día nosotros habríamos contratado un camión de mudanza. Nos habríamos ido en el auto. Eso depende de la distancia, porque si no nos venimos en avión. O en avión, ¿no es cierto? Claro. Pero fíjate que uno registra las actividades de los antiguos, todos caminando. Exactamente. Y el caminar es el mejor ejercicio que puede haber. Sí, ese es el mejor ejercicio, justamente. Entonces, claro, la vida nos ha traído una serie de, como dijéramos nosotros, comodidades. Claro. El otro día estaba pensando yo que vamos a ejercitar mucho, o estamos ejercitando mucho las manos, especialmente uno de los dedos de las manos. Se abre el portón. Se abre, se cierra el auto, se abre el auto, qué sé yo. Se cambia el celular, se llama con el celular. Tú te sientes en la televisión, imposible sentarse sin el control. Exactamente. O sea, de alguna manera no ha traído alguna dificultad esto, pero yo te digo que el consejo de esta semana va a ir fuertemente pensando justamente en eso, en hacer un cambio de vida. Vamos a quedar reducidos a tener un dedo poderoso, debilucho, pero con un dedo poderoso. Y el otro día estaba pensando, nuestra humanidad se está muriendo sentada, pensando en lo que es el sedentarismo en realidad. Muchas de las cosas que nosotros hacemos las hacemos quietos. Agradezco a Dios porque he caminado harto en mi vida y sigo caminando. Y eso da tranquilidad. Claro, bueno, una serie de beneficios que vamos a conversar. De todas maneras. Mira, allí en el libro de Timoteo, ya iniciando nuestra conversación esta semana, habla de un atleta espiritual, según de Timoteo 4:7. Pablo hace una relación bastante interesante en este sentido. Todo tiene que ver con acción, ¿eh? He peleado la buena batalla. Para pelear, bueno, hoy día podría decir de que podría ir en un tanque o en un avión. Claro. Pero en ese tiempo las batallas eran de infantería, generalmente. Ahora, fíjate que ese concepto de he peleado, uno puede decir, bueno, he peleado significa que él estaba siempre peleando con las personas, ¿no? Pero claro. Habla de algo que necesita un poquito más de esfuerzo que el normal. Correcto. Para hacer las cosas. Porque dice, he peleado la buena batalla, significa que él se ha ejercitado, no lo normal, sino ha ido un poquito más allá de eso, porque lo necesita para su vida. Entonces aquí hay una relación muy estrecha entre lo que es esta parte espiritual, ese atleta espiritual. Pero mira, lo interesante también que, y esto es importante para las lecciones, que, uh-huh. Decisiones que tenemos que tomar esta semana, dice, he acabado la carrera. No quedó en la mitad. No quedó en la mitad. Yo muchas veces participé en estas carreras triatlón, no corriendo, sino mirando. Mirando. Me imagino cuánto se habrá cansado. Yo me cansaba porque tenía que ir a mirar la vuelta. De alguna manera terminaba cansado en el día, pero no las corría. Pero las he participado y miraba que las personas, a pesar de todo el esfuerzo, lo que habían practicado, nunca llegaban primero a algunas. Pero otras llegaban, pero llegaban después, qué sé yo, de 2-3 horas que llegó el primero. ¿Me entiendes? Pero llegaban. La meta de ellos era llegar, no importa. Correcto. Que sea la rastrera. ¿En qué lugar era llegar? No importa, llegar. Era parte de lo que se habían propuesto. Entonces uno dice aquí, Pablo lo está haciendo así, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Pero fíjate que agrega un elemento que también va a ser esencial en esto, he guardado la fe. O sea, dentro de esa carrera hay unos conceptos que son muy básicos para Pablo para seguir avanzando. El esfuerzo, el empuje, ¿no es cierto? El terminar, pero dice, he guardado la fe. O sea, dentro de ese concepto de carrera, él coloca este concepto de fe. Pero aquí él está haciendo una comparación a fin de llevarnos al terreno espiritual, esa carrera espiritual. Exactamente. Y esa comparación es muy, muy interesante porque de alguna manera nos está indicando a nosotros que la carrera no se corre así nomás. Hay un elemento que nosotros estuvimos viendo en tiempo pasado cuando hablamos acerca del fruto del Espíritu y este elemento importantísimo es el dominio propio, la templanza, la temperancia o dominio propio. El atleta tiene que tener dominio propio y nosotros como cristianos también debemos tener dominio propio a fin de poder alcanzar la meta, porque sin dominio propio nunca podríamos alcanzarlo, porque generalmente nos hemos acostumbrado también a darle ciertas licencias a nuestro cuerpo. Si nos cansamos, nos ponemos a descansar. Y aunque no hayamos acabado la tarea, entonces creo que es importantísimo el dominio propio, de manera que hagamos lo que debemos hacer. Un atleta se exige. Yo conocí a una persona que le gustaba correr y todos los días él se iba corriendo a su trabajo. Y trabajaba más o menos lejos, eran unos cuantos kilómetros, y él se iba temprano y se iba corriendo y aprovechaba de practicar todas las mañanas. Pero eso había que tener dominio propio a fin de no... Pero es que hoy día estoy cansado, pero hoy día no lo voy a hacer. No, él lo hacía todos los días y así lograba también tener un estado físico bastante bueno para poder competir. Claro, justamente Pablo, hablando de los corintios, menciona este hecho, fíjate, dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren? Claro, todo el grupo va, claro. Pero solo uno se lleva el premio, y él pregunta esto, y entonces la respuesta que él da a eso, dice, corred de tal manera que lo obtengáis. O sea, no estoy pensando en el sentido de que... no me va a ganar este otro, no, corre como si te vas a ganar el premio. Claro que primera sí, de eso cosa. Se trata. Y luego él añade algunos detalles que son bien decidores en este asunto de la carrera. Dice, todo aquel que lucha, de todo se obtiene. Sí. Bueno, cuando habla de todo, está pensando en algunas cosas que no son buenas para el efecto de la carrera. Por ejemplo, la alimentación, el claro. Que corre, come ciertos alimentos que sabe que le van a dar energía. Claro. Y deja de comer otros que podrían también causarle problemas en la carrera. Entonces, aunque ese alimento sea el que más le gusta, lo deja porque primero está la competencia para él. Claro, el asunto en ese sentido, fíjate, Paolo lo dice claramente porque él sabía que en la carrera que él miraba, que él observaba en esos tiempos, esta gente se abstenía de muchas cosas pensando en la carrera. Pero él dice, a la verdad, para recibir una corona corruptible, dice él, sí. Mira lo que hacen para eso. Y nosotros que tenemos una corona que es mucho más elevada, dice, pero nosotros una corona incorruptible. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto más deberíamos? Y aquí viene, y de aquí comienzan el estudio, las conversaciones que vamos a tener durante todo este trimestre, a darnos algunas pautas de algunas cosas que vamos a tener que cambiar, tomar decisiones, que vamos a tener que apuntar, porque nuestra carrera necesita de alguna manera abstenerse de algunas cosas que quizás hoy día están siendo comunes, están siendo prácticas, puntualmente el sedentarismo, ¿no es cierto? Quienes trabajan quizás en oficina, tienen ese problema frente a un computador, ¿no es cierto? Sí. Es increíble cómo a veces la misma estructura se va deformando por esa forma. Bueno, de algunas de estas cosas vamos a ir conversando durante la semana. Y el consejo, en primer lugar, queremos decir que va a ir para nosotros, para que nosotros seamos gente que caminemos. Oiga, por favor, hable en primera persona. No me incluya a mí. No, pero... Ya. Estoy deseándole a nuestros amigos y amigos que nos escuchan que comiencen a hacer un plan así como lo hace Pastor Horacio, dice que él corre mucho. Yo camino, no corro mucho. Pero el consejo es caminar en realidad con un poquito más de esfuerzo que correr, porque el correr trae consecuencias a toda la musculatura. Bueno, tendríamos que decir que los beneficios de esto vienen cuando se aplica la disciplina requerida. Porque hay ciertas reglas que seguir. La regularidad en el ejercicio es esencial. Ajá. Bueno, vamos a seguir mañana conversando sobre este tema. Que el Señor los bendiga. Ha sido muy grato estar con ustedes. Deseamos que Dios le bendiga grandemente y será hasta mañana.